Primero quería levantarse con tranquilidad y sin ser estorbado, vestirse y, sobre todo, desayunar. Y después pensar en lo demás porque ya se había dado cuenta de que, permaneciendo en la cama, las cavilaciones no lo conducirían a nada sensato. Se acordó de que a menudo había sentido en la cama un ligero dolor, ocasionado quizás por la mala posición, que resultó pura imaginación al levantarse y le intrigaba cómo se iban a desvanecer poco a poco sus fantasías de hoy. No tenía la menor duda de que el cambio en la voz no era más que el anuncio de un fuerte resfriado, una típica enfermedad profesional de los viajantes. Tirar la manta al suelo fue muy fácil, solo necesitó inflarse un poco y cayó sola. Pero el resto fue difícil, sobre todo porque era extremadamente ancho. Habría necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que realizaban sin parar todo tipo de movimiento y que además no podía controlar. Si quería doblar una, esa era entonces la primera que se estiraba. Cuando por fin conseguía hacer con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían libremente en una gran agitación dolorosa. «Uno no debe quedarse en la cama inútilmente», se dijo Gregor. Primero intentó bajar de la cama con la parte inferior de su cuerpo, pero esa parte inferior, que aún no había visto y de la que no podía hacerse una idea clara, resultó muy difícil de mover. Era tan lenta, y cuando finalmente, casi fuera de sí, empujó hacia adelante, sin miramientos, con toda su fuerza, había calculado mal la dirección y se golpeó con violencia contra la pata trasera de la cama. El dolor ardiente que sintió le hizo saber que precisamente la parte inferior de su cuerpo era, en ese momento, quizás la más sensible. Por eso intentó sacar primero la parte superior del cuerpo y giró con precaución la cabeza hacia el borde de la cama. Esto lo consiguió con facilidad y, a pesar de su anchura y peso, finalmente la masa del cuerpo siguió despacio el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tuvo la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de seguir avanzando de ese modo, pues si al final se dejaba caer así, debería ocurrir casi un milagro para que no se hiriera la cabeza. Y a ningún precio podía perder ahora el sentido, prefería quedarse en la cama. Sin embargo, cuando, tras realizar otra vez el mismo esfuerzo, se encontró jadeando en la misma posición que antes y vio otra vez sus patitas luchando unas contra otras, con quizás aún más encono, y no vio otra posibilidad de poner calma y orden en ese caos, se dijo de nuevo que no podía permanecer en la cama y que lo más razonable sería arriesgarlo todo, aunque solo existiera una mínima esperanza de liberarse así de la cama. Pero al mismo tiempo no dejó de recordar que la reflexión tranquila, muy tranquila, es mejor que las decisiones desesperadas. En tales momentos solía dirigir la mirada con fijeza a la ventana, pero por desgracia, poca seguridad y ánimo podía obtener de la visión de la niebla matinal que incluso cubría el otro lado de la calle estrecha. «Ya son las 7», se dijo cuando el despertador sonó de nuevo. «Ya son las 7 y todavía está la niebla». Y durante un ratito estuvo tumbado allí, respirando levemente como si esperara que con el silencio absoluto volviera el estado real y habitual. Pero después se dijo: «Antes de que den las 7:15 tengo que haber abandonado la cama por completo. Además, entonces ya habrá venido alguien de la tienda para preguntar por mí, porque la tienda abre antes de las 7. Y se puso a balancear cadenciosamente el cuerpo en toda su longitud fuera de la cama. Si se dejaba caer de la cama de ese modo, era probable que la cabeza, que pretendía levantar mucho durante la caída, quedara ilesa. La espalda parecía dura. No le pasaría nada al caer sobre la alfombra. El mayor inconveniente para él era la consideración del fuerte ruido que haría y que probablemente ocasionaría, sí, no susto, por lo menos preocupación detrás de todas las puertas. Pero tenía que atreverse. Cuando Gregor ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, solo tenía que ir balanceándose, cayó en la cuenta de lo fácil que sería todo si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes, pensó en su madre y en la criada, habrían sido más que eficientes. solo habrían tenido que hacer pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, arrancarlo así de la cama, agacharse con la carga y después solamente tendrían que sostenerlo con cuidado hasta que él consumara el salto al suelo, sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de todos los apuros, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía mantener el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de 5 minutos serían las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien de la tienda, se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. No abren, se dijo Gregor, víctima de alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregor solo necesitó oír el primer saludo del visitante y ya sabía quién era. El gerente en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregor a prestar sus servicios en una empresa en la que a la más mínima negligencia se concebía de inmediato la mayor sospecha? ¿Es que absolutamente todos los empleados eran unos sinvergüenzas? ¿No había entre ellos un hombre leal y entregado a quien, por el simple hecho de no haber aprovechado para la empresa un par de horas de la mañana, se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? De verdad no bastaba con mandar a preguntar a un aprendiz, si es que tanta pregunta era necesaria. Tenía que venir el gerente en persona y mostrar de este modo a toda una familia inocente que la investigación de ese sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del gerente. Y más a consecuencia de la excitación a la que le condujeron estos pensamientos, que a consecuencia de una auténtica decisión, Gregor se balanceó fuera de la cama con toda su fuerza. Se oyó un golpe, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregor había pensado, de ahí que el sonido fuera sordo y poco aparatoso. Pero no había sostenido la cabeza con suficiente cuidado y se la había golpeado. De rabia y dolor, la giró y la restregó contra la alfombra. «Ahí dentro se ha caído algo», dijo el gerente en la habitación contigua de la izquierda. Gregor intentó imaginar si al gerente le habría podido suceder alguna vez algo parecido a lo que le ocurría a él. Al menos se tenía que admitir la probabilidad de que así fuera. Pero, como una cruda respuesta a su cuestión, el gerente dio un par de pasos decididos en la habitación contigua, haciendo crujir sus botas de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, la hermana susurró para avisar a Gregor. «Gregor, el gerente está aquí». «Lo sé», dijo Gregor, pero no se atrevió a alzar la voz lo suficiente como para que su hermana pudiera oírlo. «Gregor», dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha, «el señor gerente ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, quiere hablar personalmente contigo. Así que, por favor, abre la puerta. El señor tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación». «Buenos días, señor Samsa», exclamó mientras tanto el gerente con amabilidad. «No se encuentra bien», le dijo la madre al gerente, mientras el padre seguía hablando al lado de la puerta. «No se encuentra bien, créanme, señor gerente. ¿Cómo si no podría Gregor perder un tren? El chico no tiene otra cosa en la mente más que la empresa. Yo casi me enfado porque nunca sale por las noches. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero cada noche ha estado en casa. Se sienta con nosotros a la mesa y lee el periódico en silencio o estudia los horarios del tren. Él ya se distrae haciendo trabajos de marquetería. En dos o tres noches, por ejemplo, ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Lo tiene colgado dentro, en la habitación. Lo verá enseguida, en cuanto Gregor abra. Por cierto, estoy contenta de que haya venido, señor gerente. Nosotros no habríamos conseguido convencer a Gregor de que abriera la puerta. Es tan testarudo y seguro que no se encuentra bien, aunque por la mañana lo negara. Enseguida voy, dijo Gregor despacio y con precaución, y no se movió para no perderse una palabra de la conversación.